Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su revista sonora de 120 minutos que como todos los viernes les va a llevar a conocer el mundo del misterio, del oculto, de lo desconocido. Hoy con dos temas principales. Una investigación que realizamos en el barrio de Heliópolis junto con los propietarios, con Marta y Antonio. Con psicofonías, experiencias, explicando lo que ocurre. No se lo pierdan porque es un documento que tiene muchísimo interés. Presten atención a los detalles. En nuestra segunda parte, nuestros 40 últimos minutos, los vamos a dedicar a hacer una entrevista a Javier Corzo y a la simbología que podemos encontrar, así como a los secretos y misterios, dentro del Hospital de la Caridad. Es el contenido de esta revista de hoy de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Y comenzamos esta investigación en el sevillano barrio de Heliópolis, precisamente hablando con la familia y tratando de saber cuál es el origen de los fenómenos que viven, así como una descripción de los mismos. Un detallado repaso a todo lo que ocurre dentro de él, incluso a otras características y connotaciones que se dan cita para que podamos tener el mayor número de información para tratar de explicar todo lo que ocurre dentro a nivel de fenómenos inexplicables o presuntamente paranormales. Situaciones que han podido vivir los propietarios, incluso vecinos, situaciones anexas que resultan extrañas, e incluso lo que había antiguamente en ese mismo lugar. Un punto, una ubicación en el que hay zonas determinadas de una mayor actividad y que en esta breve entrevista los propietarios, con libertad, en los que hemos procurado también omitir los nombres de las personas, en este caso por lo menos aquellos que pueden identificarlos, pues nos comentarán todo lo que hay de particular y todo lo que entra dentro de ese terreno de sus propias experiencias. ¿Cuándo empiezan aquí a experimentarse cosas extrañas? o a tener sensaciones raras. Desde hace muchos años que algo se nota en la casa, que no solamente por mí, por mis hermanos y así, sino también por otras personas que han venido y han notado, pues sobre todo en aquella zona de la casa que ahora, que ahora les enseñaré, ¿no? Y es que no sé, como que sea. La parte la tenemos siempre cerrada, se la hemos dejado a ellos ya. ¿Aquella parte de allí? ¿Aquella parte? Sí. Nosotros vivimos en este piso, pero incluso poniéndonos en esta parte, la sensación muchas veces sentirnos observados y eso es muy grande, es muy incómoda. Y bueno, hasta este verano estábamos aquí viviendo yo con mi madre, que falleció en julio. Uh-huh. ¿No? Y bueno, no sé qué contar, de la cosa que se... Que sí, se ¿cómo siente? Empieza, ¿cómo empieza? Las primeras sensaciones que tiene. ¿Desde cuándo? Un poco por ubicar esto... En el tiempo. En el contexto inicial. Sí, sí. Es que desde hace muchos años, o sea, nosotros vivimos aquí desde hace unos 25 años, o sea, pero sobre todo fue en el 2016, pienso que cuando más se notaba, ¿sabes? Se notaba una presencia muy clara. Bueno, hay gente que... Tengo una amiga que hacía, no sé, la lectura de registros akáshicos, sí, conoce, sí. Y bueno, ella es un poco así. Entonces, cuando estuvo en una habitación en especial, que es donde más sentimos la presencia, también dijo que vio a una mujer que estaba allí en esa habitación. Y... que decía que tenía mediana estatura, que parecía así como trenzas y que estaba como una mujer y como se notaba, sí, precisamente. Entonces yo lo que he sentido, pues he sentido alguna vez que me han tocado, he sentido, pues bueno, he visto como sombras así pasar. Una vez también vino un conocido para hacer una limpieza por arquetipos, no sé cómo, y sí, entonces empezaron a crujir todos los muebles, las maderas. Eso fue hace muchos años, por eso te digo que no te creas que el piso está machacado, uh-huh, porque no. Eso se pasó en su momento y luego las sensaciones han seguido su curso igual. Y en el 2016, que es cuando tú empezaste a notar más la actividad, ¿pasó algo detonante? ¿Hicisteis obra? ¿Falleció alguien? ¿Sabes de algún acontecimiento que podría, sí, haber dado? Es que eso es de lo que te queríamos comentar. Porque, claro, ella, digamos que no me había comentado mucho de esa historia. Algo me había comentado, pero tampoco mucho, ¿no? Entonces, yo me mudo aquí en verano por una operación que tengo en el pie y tenía que estar mucho tiempo ahí en reposo, mientras Marta y su madre viven en esta parte, ¿vale? Entonces yo las cosillas y eso no se las decía a ella, pues no alarmarla ni crearle una psicosis ni nada de eso, ¿no? Pero yo estaba en la cama y claro, la sensación mía era de que alguien se apoyaba en la cama y se sentaba. Claro, la primera vez hice así más alegre que la mamá, pensando que era ella, ¿no?, que venía a echarme un vistazo. Pero eso fue prácticamente a diario, no siempre, o sea, no, nunca había nadie, toda la sensación de ¡pum! En la mano y sentarse a mi ladito. Entonces, claro, eso fue prácticamente a diario. Ya luego paró, a partir del verano fue parando eso y alguna sensación, como ella dice, de estar en la cama y que me cogían el tobillo. Eso ha sido ya pocas veces después de... digamos del verano, pocas veces. Entonces claro, digamos el susto más grande que yo me he llevado, una vez que nos despertamos, estaba ahí hablando con ellos, ya estaba en el quicio de la puerta y ella dice, ¿y yo qué te ha pasado? Y yo he pasado una mujer detrás de ella, pero una mujer, o sea, yo claro, tú estás opinando a una persona y ves la parte de arriba, sí. No te puedo decir si tenía pie, si no tenía pie, era una persona... Vamos, física, perfectamente. Física, no era una sombra. Exactamente, no era una sombra. Eso es la primera vez que me ha pasado en la vida, vamos. Entonces, claro, bueno, cada cual, por eso te digo, en el tiempo cada cual hemos tenido una serie de experiencia, y luego ya fue, que no sé ni cómo surgió la conversación con la vecina del cuarto, que nos comentó que ella muchas veces escuchaba, por eso digo del detonante que tú sabes qué es lo que pudo ser, yo no sé cuándo fue eso, ¿no? Que ella nos contó lo de que le pasó. Bueno, resulta que ella escuchaba muchas veces niños jugando por la azotea, para acá, para allá. El cuarto es el último piso. Exactamente, y ella subía y no había nadie. Y así le pasó un montón de veces, hasta que ya en el confinamiento, resulta que se habían mudado unos vecinos aquí y los niños habían pasado, como son dos bloques unidos, por la azotea, y era la primera vez que se encontró un niño de verdad allí jugando. Y entonces resulta que ella también lo habló con la vecina del tercero, y ella también escuchó muchas veces los niños jugando arriba. Sí, pero claro, en su techo, que sería el techo de encima del cuarto. Sí, del cuarto, que allí no está la familia, no hay niños. No hay niños. Claro, entonces... ¿Tú aquí niños no has escuchado nunca? No. Vale. Sí, esposa, no. Quizás así corriendo. Eso ocurre en la azotea, ¿no? No. En la azotea. A ver, el tema es que la... No, pero lo más importante es lo que eso me contó del... Es que la vecina del cuarto empezó a hacer unas obras en el... Por eso te digo que no sé cuándo fue ese año que hicieron las obras. ¿Tú? No, cuando se mudaron ellos, cuando entraron en la casa a vivir. Fue. Entonces, claro. Porque no fueron primeros propietarios de este piso, del piso del cuarto. Ay, yo esto no lo sabes. Sí, no, yo creo que no. ¿Esta vivienda es el primero, o sea, primer propietario? No. Antes era de otra persona. ¿No sabéis nada de esa parte? ¿Cuánto tiempo estuvo el piso ocupado por esa persona? Tampoco. Esto no lo sé. Lo que sí sé es que este piso, el arquitecto de todo el edificio vivía aquí, y entonces este tiene una disposición diferente de todo el resto de pisos, sí, perdón. Vale. Y el tema es que la del cuarto se puso a hacer unas obras en el cuarto de baño, y resulta que encuentran unos huesos humanos allí de una mujer. Y además estaban metidos en cal, con lo cual que los metió los quería hacer desaparecer. Una mandíbula y un cosi de una chica. Total, en cal, exactamente. Ella llama a la policía se los lleva, pero no le dieron ni más explicación. Claro. No te la van a dar. Que no te la van a dar. Nunca. Ni hicieron ninguna investigación. Ni nada, no le dijeron nada. Si la hacen, no, eso ya se considera materia reservada, no suelen informar a la persona que ha encontrado los huesos, ¿sabes, no? Hombre, no sé, que hay una sospecha sobre ella, en cuyo caso ya luego viene una acusación y un juicio, ¿no? Pero si no le dicen nada, simplemente vehículo casual, que se le llama, ya está. Y no hay más, pero, hombre, es significativo, una persona que está metida en cal... Lo normal es para deshacerte de un cadáver. Lo único que sobrevive a la cal viva son los dientes. Es lo único que sobrevive a eso. Entonces, tiene su cosa. Y eso fue, no sabes, el año, ¿no? Cuando se mudaron, ¿no? No le preguntamos qué año. No le preguntamos, por eso te digo que no sé si eso fue el detonante. Construyeron esta casa en los años 70. Sí. Y ella no, creo que no llevará tanto tiempo. Porque eso te iba a decir yo, que esto más o menos puede tener eso, ¿no? 50, 40 y tantos años largos, 50 años. Y antiguamente aquí en el solar estaba el patio de un colegio, que si no recuerdo mal, aquel colegio era un colegio también de cura, era un colegio, esto era un solar grande, vamos, que estaba. Entonces era un colegio que era, en un lado estaban los niños, en otro lado estaban las niñas. Como que toda esta zona está muy marcada. Lo que sí es raro, obviamente, es que en una casa, en un piso, aparezcan restos de un cadáver, porque si me dicen en el suelo de abajo, en el solar, pues mira, tiene una explicación, pero en un piso es que lo han puesto ahí queriendo. Y en un cuarto. Y en un cuarto, eso es que lo han subido ahí arriba. A mí que me dejen. La obra. Claro, eso había que irse a tiempos de la obra a ver qué ha pasado, ¿no? Claro, que esos 40 años, vete tú a saber, ¿vale? Claro, lo que nos decía nuestra vecina era que por lo visto se escuchaban rumores de que el arquitecto hacía cosas que no estaban muy... ¿Sacrificios y cosas raras? ¿O rituales? ¿Sabéis el nombre del arquitecto? No. Bueno, pero eso tiene que estar en el registro de propiedad. Eso se ve rápido. Claro, esta mujer no dice, yo me agobié, porque dice, a ver si... Y este piso era del arquitecto. Sí, ¿y dónde vivía él? Por eso lo hizo también diferente del resto. ¿Y qué eran, los dos pisos o uno solo? En los dos. ¿Él se quedó con los dos? O sea, que cuando lo compró tus padres, ya estaban los dos pisos así. Sí. O sea, desde que se construyó el edificio es así. Vale. Tiene esta estructura, ¿no? Sí. Vale. Que siempre es bueno saberlo, más o menos. Porque ¿qué más ha ocurrido? Aunque sea mínimo, sensaciones... ¿Tus hermanos también han sentido cosas? Cuando has hablado antes de que tus hermanos también vivían aquí, ¿no? Sí. ¿Ellos han tenido también alguna experiencia? También sentían que era la presencia, sí. Bueno, mi padre falleció también aquí, y mi hermana mucho le decía, pues a lo mejor es el espíritu de papá, pero no. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Vale. ¿Tú o notáis aquí que lo que hay, cómo decírtelo, es negativo o simplemente está? Es decir, ¿interactúa con vosotros? Que por lo que me habéis comentado, sí interactúa con vosotros porque hay un contacto. Sí. ¿Pero con mala intención o simplemente para hacerse notar? Una buena pregunta. Yo hace años sí. ¿Os guardan las cosas, os esconden las cosas? Sí. Vale, os esconden las cosas, vamos concretando. Os tocan, ¿vale? Os guardan las cosas. Se pasea. ¿Tenéis sensaciones de fríos intensos a veces en la casa, aunque esté todo cerrado? Sí. Fenómeno termogénesis. Sí. Lo habéis visto, se ha manifestado también como sombra. ¿Vos se habéis escuchado alguna vez? Como si alguien nos llamara, o como si hubiera aquí ruido de alguien más en la casa. ¿Han tocado aparatos? ¿Me han servido olores? ¿Olores? ¿Olores alguna vez? ¿A qué os olía? ¿Olores familiares o malos? No, malos. Malos. Sí. Vale. Sí. Eso está bien, vamos a parcelando. Como que se va parcelando bien lo que pueda haber o lo que no pueda haber. Sí. Moverse, ¿vale? Alguna vez alguna puerta y tirarme un rato buscando a ver de dónde viene la corriente, pero... No hay nada. Bueno, sí, tú el otro día, ¿no?, que dijiste que te levantaste y viste como una vibración, unas luces en el pasillo. ¿Dónde? ¿Qué pasillo? Aquí, bueno, es el... ¿En aquella zona? En aquella zona. Que es la zona caliente, digamos. En aquella zona que además... En el suelo, los reflejos, yo estaba buscando dónde estaba el reflejo de una cosa, se está reflejando y con unas luces moviéndose, pero luego yo miraba al cuarto y no había nada que provocase... ¿Ese reflejo? El reflejo, sí. ¿Y tú desde cuándo tienes esas sensaciones? Prácticamente desde que vivo aquí. ¿Antes no? Que desde el verano, ¿no? ¿Eh? Desde el verano estás aquí, ¿no? Sí, exactamente, cuando me operaron del pie, ¿cuándo fue? En junio, ¿no? ¿Has podido o has pensado que podía ser algo raro, que podía habitar aquí algo raro? Sí, claro, desde la primera vez que estaba aquí durmiendo la siesta y tocaron la cama así, fue una sensación tan física, digo, uff, ¿qué ha pasado aquí, sabes? Vale, pues si te parece vamos a echar un vistazo al piso, ¿vale? Antes de empezar a poner equipo y hacer pruebas, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. Venga, pues enseñarlo vosotros. En el siguiente audio es la familia la que se presta a guiarnos por la casa, a hacernos un recorrido por las habitaciones y contarnos también otras experiencias que han tenido lugar en el interior de cada una de ellas. Entonces, nos comentaba que principalmente esta zona de aquí se la habéis dejado a... Sí, bueno, está cerrada. Está cerrada, ¿no? Porque es la que os inspira más... ¿Desconfianza? Sí, y donde se nota... Bueno, en la habitación donde mi amiga vio aquella figura, bueno, fueron dos personas que lo vieron. Oye, ¿os dedicabais a antigüedades o algo? Tenemos muchas cosas. No. Sí, no, ¿verdad? Es que me llama la atención. Ese es un detalle que... Bueno, que hemos sido una familia muy viajera y tenemos cosas de muchos sitios, de muchos países diferentes. No, esta es una de las habitaciones. Yo aquí una vez también durmiendo, al despertar como vi como una figura blanca muy alta. Sí. ¿Tú, no? Sí. Que me asusté mucho porque... Hombre, claro, la sensación no es chica. Sí, sí. Y en esta bueno, hicieron un estudio de geobiológico, ¿no? Sí. Y dijeron pues eso, que aquí había... No sé cómo era... Que había niveles altos, eso sí. Lo vamos a medir ahora. Sí. Para eso traemos unas máquinas y demás, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿esta es la habitación donde tu amiga vio...? No, es esta. Esta, ¿no? Esta, vale. Sí, que la tienes, sí. Utilizada como trastero, vaya. Que tampoco está mal. Y aquí vio ella a esa señora, sí, ¿no? Sí, una mujer. ¿Aquí o en el pasillo? Aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Vale, vamos, que vamos a parcelándolo ya. Uh-huh. Vamos, si quieres, a la otra. Sí. Te apago la luz, ¿vale? Que está un poquito cara. Es para la habitación en par, hay un balcón. Uh-huh. Y bueno, hay un cuarto de baño también. ¿Y aquí algo extraño, algo que tengamos que saber? ¿O no? No, ¿no? No, bueno, mi madre sí decía que escuchaba ruidos por la noche. Escuchaba mucho ruido. Ahí estaba siempre lesionada, ¿eh? Tiene que ser algún bicho, algún como, sí, como ruido de que sí. De madera y así. Por eso ella, el último tiempo de su vida, dijo no quería dormir aquí, se fue al salón a dormir. Vale. O sea que también dejó esta zona, digamos, sí. Un poco atemorizada, pobre, ¿no? Sí. Bueno, pues seguimos viendo, anda. Cuarto del baño, el otro es el cuarto del baño. Que se ve que es muy grande, ¿vale? Sí. Despacho. Un despacho, que aquí habéis notado algo. O ya no, no por aquí no. Ángel, ¿por aquí has notado algo alguna vez? Bueno, donde yo la mujer aquí en este pasillo. Vale, en este pasillo. Vale, estupendo. En este, qué estupendo. Y luego aquí es otra habitación donde nosotros dormimos. Y también aquí una amiga que también se dedica a cosas de terapia y así, estuvo durmiendo en esta habitación y dijo que ella notaba que debajo de la cama, y esto me parece como si fuera una autopista, como de espíritu subiendo y bajando. Es lo que ella me dijo. A continuación emitimos el audio de la investigación, en este caso, que tiene en su desarrollo pues todo lo que fue esa sesión de Spirit Box, a la que precedió una sesión de psicofonías abiertas y cerradas, ambas sesiones de psicofonía. La sesión de Spirit Box, que deparó también interesantes inclusiones allá donde sabíamos diferenciar aquellas que son propiamente dichas voces de pasillo, interferencias acústicas de radio o psicofonías en sí. Igualmente saltaron diferentes detectores de campo, los K2, los EMF, también sabiendo distinguir que era un salto provocado por, evidentemente, el entorno en el que estábamos y que tenía un origen técnico explicable, o aquellas señales que lanzaba de una forma inteligente cuando le pedíamos que tocara el aparato o que hiciera que el variador aumentara en intensidad o no. Todo ello queda reflejado en el siguiente audio, allá donde hay que hacer el matiz, que posteriormente ofreceremos, como no puede ser de otra forma, las psicofonías que hemos ido captando para una mayor comprensión y también una mayor claridad de nuestro oyente en esta particular investigación realizada en el barrio de Heliópolis. Sí. ¿Quién eres? Irse. ¿Eres el dueño de la casa? ¿Cómo te llamas? Ya. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde? ¿Tú dónde estás? Ah, que está operativo. Sí. Pedirle que pulsen los aparatos. Sí. Ellos son barrios de fotos, ¿vale? Ellos son una cuenta, ¿eh? Ah, vale. ¿Dónde estás? ¿Quieres que vayamos a alguna parte? Bien. ¿Dónde? ¿A qué habitación? ¿Puedes comunicarte con nosotros a través de esta máquina? El botón verde para sí, el botón rojo para el no. No. Mira, aquí se me ha sentado. ¿Ahí se ha saltado? Para sentarte, ¿no? Despacito. ¿Puedes tocar el aparato que está en la mesa? En esta mesa que tenemos aquí. El botón rojo o el verde, el que tú quieras. ¿Vale? No. La voz de un hombre y la voz de una mujer. Sí, pero están así todo el tiempo. Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Irse. No. Mira, el chupico soltado. ¿Lo qué? ¿El chupico? Sí, el chupico, pero antes más largo. Está la mira. ¿Está cerca de nosotros? Sí. ¿Podemos hablar contigo? ¿Vale? Vale. El hombre ha dicho vale. Está cerca de nosotros, ¿no sabes? ¿Eh? No. Dime cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? ¿O cuántos años tienes? Había pitado antes, pero... ¿Está pitando algo? ¿Qué está pitando? Un detector de campo, un EMF. Está rojo, ¿no? Pero es alternativo, pita, marca y se quita. ¿Pero esto es con la luz? No, ¿está aquí? ¿Cuánta actividad? Sí, igual que pita. Antes. ¿Cuánta actividad? Acércate ahí. También pita. También pita. Y en la lámpara también pita. ¿Te va? Vamos a cambiar. Pero si yo te... Sí, pero sí. Pero con el que no lo marca, ¿eh? Ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres que vayamos? Mira, verá, con este no te marca aquí. ¿Con este no? Y este marca donde ahí estaba este. Vale. Irse no para irse. ¿Nos puedes decir tu nombre? Irse no para de decir irse. Hay un hombre y una mujer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Está cerca de nosotros? ¿Puedes tocar el aparato que está en la mesa? Sí. ¿Hazlo? ¿Dónde? ¿Esta es tu casa? ¿Es esta tu casa? ¿No? ¿Y por qué estás aquí? Sí, hay un hombre y una mujer. Pregúntale que si vive en otro piso o si tiene relación con otro piso. ¿Estabas también en otro piso? Se puede enlazar, ¿Tu casa está más arriba? Allí. ¿Dónde es allí? ¿Dónde es allí? Irse. Sí, eso no para de decirlo. No dejaba de decirse. ¿Te molesta que estemos aquí contigo? ¿Podemos hacer algo por ti? ¿Puedes tocar el aparato? No. ¿Por qué lo has tocado antes? ¿Por qué has tocado antes el aparato? ¿Lo puedes volver a tocar? ¿Te gusta esta casa? ¿Cómo lo ves de fuerza? Mal. ¿A dónde hay que ir? Hay una voz ronca dentro. ¿Te podemos ayudar? ¿No? ¿Por qué? Ella se llama Marta, ¿no? ¿Marta se llama ella? Sí. ¿Quieres hablar con Marta? ¿La conoces? De momento, ¿quieres que Marta en el resto de piso no...? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres hablar con ella? ¿Ella te puede ayudar? Dale un par de minutos. ¿A qué? ¿No sabes? Mira, se ha saltado, ¿sabes? Ah, pon el móvil, ¿no? No, no, no. El móvil da igual, yo te lo apunto al móvil, no entonces. Está cerca. ¿Estás aquí cerca de nosotros? ¿Puedes poner estas luces al máximo? Puede. Mira. Muy bien, gracias. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿Quieres que se acerque Marta? ¿Cuánto lleva? ¿Contabilizado? Ya tiene que estar más de 2 minutos de lo que has dicho. Pero, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué has dicho? Hostia. Hostia. No, hostia. Mira, mira, mira, mira, otra vez. ¿Quieres mira, hablar con Marta? No tenés ni idea de quién puede ser. Es que no lo he escuchado, pero... Al escuchar la voz de una mujer, la voz de un hombre. Y una voz muy gruesa de hombre. Mira, ahí hay un hombre en segundo plano. Sí. Me ha faltado la aplicación. ¿Eres Javier? Vete. La mujer nos echa. Sí, la mujer, no quiere que echemos. La mujer es iros. Vete. Es negativa. Los hombres... Hay un hombre que sí participa más y es más cordial. Sí, y otro que tiene una voz ronca y... ¿Y es una antigüedad ese, pero la habéis tenido? Sí. Sí, por ejemplo, el cuadro de mi abuelo. ¿Ayuda? ¿Qué necesitas? ¿Te parece? Mira. Dejar ya la Kiri Radio, la Kiri Box, y no me tengo. Mira. ¿Estás aquí? ¿Sí? A mí me está marcando. A mí me está marcando picos ahora mismo en la habitación de ellos. Aquí se ha ido ya. Sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde podemos ir a hablar con vosotros? ¿Queréis que vayamos a la otra habitación? ¿Ven? ¿Dónde? Ven y dale. Sí, sí. Ahí ha dicho Marta, ahí ha dicho la voz, el nombre de ella. ¿Sí? ¿Quieres hablar con Marta? ¿Cómo te llamas? El hombre. ¿Eres de la familia de Marta? Thank you. Corto aquí, ¿no? Sí. Vale, ¿cierra la sesión? Cierra. Ahora no vamos a caso. Yo tengo el escáner del móvil, el escáner del todo, todo piso. Sí, que se pongan dos y dos, poner o una silla o lo que sea. Vale. Inma. ¿Cojo mi máquina? No, mira. Uy, ahí se pone. ¿Tiene Leo ya una? ¿Y el hacer el altavoz? ¿Yo poner el altavoz? Vale. Bueno, aquí lo escucha bien, ¿no? O para grabarlo. Y ahora ellos que se sienten, cogéis vosotros una silla, ¿sí? Y os sentáis ahí con ellas. ¿Lo pito? Mira. Sí. Ya no. A ver, toca en el medio. No. Vale. Yo tengo escaneado con una aplicación que estoy probando todo el nivel de la casa. Sí, como mi hermano, ¿no? Te hace un escaneo de... Exactamente, y a partir de ahí te dice... Yo voy a poner el altavoz. Mira, mira, rojo. Mira. ¿Rojo? Digo, ha llegado hasta nada. Nos falta uno para rojo. No, pero ha llegado. El naranja ahora mismo, pero ha llegado. Es aséptico por completo, ¿no? Digo, sí. Al rojo ha llegado, ¿eh? Ponte al rojo. Tienes suficiente energía, ponte en rojo. Lo he echado. ¿Te he echado? No, está aquí todavía. Lo estoy intentando. Acércate más, tócalo. ¿Puedes tocarlo? Muy bien. Yo, un poquito de agua, por favor. Pero poner un poquito así, para que haya un poquito de cimiento blanco. Así no me acuerdo. Ayudar. ¿Necesitas ayuda? Me han dicho claramente que va a ayudar. Usted está mintiendo. Usted está mintiendo. ¿Quién está mintiendo? Está dejando de escucharse. ¿Quién está mintiendo? ¿Se ha apagado? Se ha apagado. No me lo puedo creer. Sí. Sin sueño. Se habrá quedado sin batería. ¿Cuál? Sin batería. Mira. Ese es tu móvil, ¿verdad? Sí. No se enciende ni nada. ¿Con quién te gustaría hablar? Vamos a quitárselo en todo. Familia. Está aquí tu familia. ¿Hay alguien de tu familia aquí? Este viene también. Trabajar duro. En la herencia. Trabajar duro y la herencia. Trabajar duro y la herencia. ¿Habéis tenido problemas con el tema de herencia? Ahora estamos en ello. Sí, hay muchos problemas. Luego tenéis problemas. Pero sí. Mucho tiempo sin poder hacer la huelga. Entonces, por ahí vamos a empezar. Por ahí viene el tema. No es la primera vez que se recrudece un fenómeno de este tipo si hay problemas. Soldado. Soldado. Cosa. Sonia. ¿40? Eso puede ser edades, puede ser fecha, puede ser... Odiar tanto. ¿Por qué odias? 51. Sí, con fecha. ¿Por qué los odias tanto? Tanto. Tía. Tía. Pregúntale que si tienes relación con este piso, porque eso es una mujer. Sí, es una mujer. ¿Vivías aquí? Fuera ahora. Fuera. No sé, algo de zona. Fuera ahora. No, zona. Fuera ahora, me entendió yo. Desde aquí. Ahí, desde ahí. ¿Y eso está dando unos tiempos? Sí, otra vez. Escuchar. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Por qué estás aquí? Explicando por qué estás aquí. Queremos ayudarte. Sí. ¿Quieres que te ayude alguien? Sonia es tu nombre. Dejar de hacer eso. De preguntarla. Pregunta a usted. Preguntaré tú, Marta. Más oscuro. ¿Te gusta la oscuridad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Lo notáis más de noche o de día o de igual? Por la noche. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuándo? ¿Entendió cuándo? ¿No? Sí. ¿Cuándo qué? ¿Estás preocupada por algo? ¿Estás esperando algo? ¿A que pase algo? Te quedas. Sin tomarlo. Eso apágalo. Yo no sé si es que eso te lo ha puesto. Ahora, ¿desde cuándo estás viviendo aquí? Ahora mismo no está hablando. Esto sí. En toda la eternidad. ¿Desde cuándo estás viviendo aquí? En toda la eternidad. O sea que desde que murió. Entiendo ya, ¿no? Sí. Con lo cual, se puede preguntar si falleció antes de nuestra casa. Claro, puedes preguntar lo que tú quieras. El tema es conveniente que preguntes tú. Sí. ¿Falleciste en esta casa? Años. Hace años. ¿Antes de que yo viniera a vivir aquí? ¿Tú ya estabas aquí? Cuchillo. ¿Tiene significado para ti? Tener en cuenta dos cosas, ¿eh? Tener en cuenta, ¿sí?, lo que se... 77. Tener en cuenta lo que se encontró arriba. Claro. Que puede ser que también se esté colando, ¿no? Aquí hay dos presencias. Aquí viene. no me ha asustado. No me ha asustado. No estamos asustados. No tenemos miedo. Queremos hablar contigo. ¿Podemos ayudarte? La mesa. La mesa. La mesa. La mesa, a ver. En el momento está ahí. Loca. Cuidado con el pie, José Luis. Puedes tocar el aparato que está en la mesa, el botón que tú quieras, el rojo o el verde. Acércate. Ella me dolió. Ella me dolió. Torcer. Pero era otra voz que era la de la mujer. Sí, es otra voz. Sí. Sí, de otra. Una de las mujeres que estaba hablando antes. Que no sabía. Embrujada. ¿Estaba esta zona embrujada? Hay veces que se cruzan. Hay veces que salir. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Marta, quieres saber quién eres? Tierra. Tus pies están enterrados en la tierra. Eso está cerrado, ¿no? Cifras ya. 50, 40, 77. Evolución. Abrir. ¿Qué quieres que abramos? Vamos a salir en la habitación de él que está viendo al tirino. ¿Dónde? Potencia. Suerte. ¿Está ahí? Se ha ido. Este está conectado todavía. ¿Cómo se puede ayudar? A ver, nosotros lo primero que vamos a hacer es mirar si aquí hay actividad. Sí. Con la... No ayudó. No ayudó. En el caso de que nosotros detectáramos algo que fuera fuerte, ¿no? Ajá. Señorita. Señorita. Pues ya veníamos con Rafael Arba. Que él sí podría ayudaros más en ese sentido. Sin ahí. Aclarar más lo que... No, no tienen derecho. De echarte, ¿verdad, Ina? No tenemos derecho de echarte. ¿Esta es tu casa? Canasta. Él es mi amigo. La tierra, otra vez. La tierra. Ya le he preguntado antes, pero no me ha querido responder. ¿O dicen los mensajes que están lanzando, dicen cosas? ¿Tiene sentido para vosotros? Tema de la herencia, ¿no? Tema de la herencia, sí. Mi pena. Se refiere a la herencia. Odiar a mí mismo. Odiar a mí mismo. Mi pena, ha dicho, y odiar a mí mismo. Un detalle que nos llamó la atención, que nos sorprendió mucho, fue que determinados medidores, incluso nuevas máquinas con un sí y un no, con sensores, pues le pedíamos que marcara respuestas y marcaban respuestas que eran coherentes. ¿Te parece, Inma? Dime. Mira, ese rojo. Sí, es que aquello es horrible. Está... ¿Puedes tocar este aparato? Igualmente, se nos informa de una curiosa circunstancia que se da en torno a la sesión de Spirit Box, como es precisamente que una persona, un familiar difunto, pues estaba precisamente en el salón donde hacemos esa sesión y donde muchas de las inclusiones a través de la Spirit Radio que registramos son coincidentes con palabras y vivencias que esa persona decía en el momento último, los momentos últimos de su vida. Es el protagonista quien nos lo cuenta. Digo una cosa que yo no sé cómo Marta aguanta en pena, ¿eh? Porque la madre los últimos años vivía aquí prácticamente ya en este sofá. Uh-huh. Y siempre está diciendo, Marta, más oscuro, más oscuro. Y siempre le gustaba que todo estuviese súper oscuro. Ah. Ostras, así decía, más oscuro, Guillo. Me agobiaba un montón, porque yo soy pintor y a mí me gusta que todo tenga mucho luz, claro. Poder ver bien. Y en esta casa siempre he visto que hay mucha oscuridad y me agobiaba. Digo, Marta, coño, vamos a poner luces y tal, ¿no? Claro, hostia. Entonces, claro, la madre en los últimos años nada más que iba de aquí a la cama que se la puso yo, una camita. Y como era tan religiosa y tal, lo único que veía Radio María, si no se agobiaba y tal. Y murió ahí, una noche que pasó mal a la pobre mujer, hostia, que estaba ya agotada, murió ahí. Nuestra siguiente prueba iba a consistir en psicofonías, en otro punto de ese mismo inmueble, y en el que también se logran resultados que posteriormente conoceremos. Pero les dejamos una parte editada precisamente de esa sesión de psicofonías en esta investigación en el barrio de Heliópolis. Sesión segunda. 20.05. ¿Estás aquí con nosotros? ¿Cómo se llama el hombre? De la voz ronca. ¿Necesitas ayuda? ¿Vives aquí? ¿La mujer del vestido beige? ¿Te mataron aquí? ¿Podemos ayudarte en algo? Perdón. ¿Cómo te llamas? ¿Esa mujer que pasa de forma rápida? ¿Nos puedes decir el nombre de la persona con la que te quieres comunicar? ¿Quieres decir algo a la familia que vive aquí? ¿Te puedes manifestar? ¿Puedes tocar el aparato? ¿Cómo estoy haciendo yo? ¿Puedes hacerlo tú? Particularmente interesantes son las declaraciones que nos realiza precisamente el propietario relacionado con esta investigación. Datos que nosotros desconocíamos, pero que dicen mucho de la eficacia y veracidad de esas pruebas que realizamos. Solamente puedes comentarte un poco el día después. No hemos dormido muy bien, como te puedes imaginar. Marta está un poco alborotada, removida, la pobre. La verdad es que ya te decía que no sé cómo había aguantado el tirón, porque había algunas cosas que decía que digo, ostras, en la madre cuando hablaba de dolor, la madre tenía muchas cosas, hernia de hiato, tenía la espalda mal, tenía una operación de corazón. En fin, había sido una persona muy, muy, muy activa en su vida. Todas las colecciones que había allí de objetos eran suyas, de monedas, de sellos, de películas, de curiosidades que se había encontrado por sus viajes por el mundo, ¿no? Y claro, al final toda esa actividad se paga y la pobre mujer tenía de todo. Y yo que he estado los dos últimos años, podíamos ni salir ni movernos porque todo el tiempo era cuidando a la madre. Y fue los últimos meses muy, muy penoso, con muchos dolores, hasta que se fue de prácticamente agotamiento, ¿no? Entonces yo cuando sonaba la voz más oscuro, yo decía, hostia, pero es que el piso está siempre en penumbra. También tenía algo en los ojos que le dolía la claridad, ¿no? Pero claro, es que digamos que ha habido muchas respuestas y se abren otras preguntas, que si la madre sabe si de verdad está muerta, ¿no? Para mí eso sería, y Marta también piensa en eso. Y ayer no quería ni dormir en el piso. Lo que pasa es que yo le dije, digo, no, ahora no podemos dar un paso para atrás, digo, porque ya le hemos dejado la mitad del piso para ellos, entre comillas, ¿no? Digo, ya tenemos que hacer esto nuestro por ahora, porque ya sabe que el tema de la herencia está totalmente inestable. No creo que ese piso sea para nosotros ni de lejos, ¿no? Pero bueno, por ahora es para los vivos, como yo le dije, digo, no podemos dejarle más a ellos. Y bueno, ya ves, un montón de cosas que yo había visto cuando Rafael dijo y puso allí a la chica en la cocina, justo donde yo había visto pasar a la madre, claro, pero no le podía decir. Es que hasta Rafael dijo, lleva un camisón blanco, beige, clarito. Digo, joder, es que lo ha clavado, está en eso, ¿sabes? Fue muy impresionante para mí y dejarme más tranquilo con algunas percepciones que había tenido. Yo, si tú te dabas cuenta, yo os miraba a través del espejo, porque veo mucho mejor a través del espejo que, que a simple vista, ¿no? Y veía un poco la energía, cómo se movía y eso, y que Rafael nos diera tantas claves, pues yo intentando tranquilizar a Marta para que cuando venga Rafael e intente aplacar la cosa, que quede ella más tranquila y si pueda hablar con la madre y todo esto, ¿no? Que empere un poco al proceso de curación de la casa y eso. Bueno, porque ya se ha agobiado y ya quería cambiar cosas, cambiar decoración, cambiar de colchón, cambiar. En fin, es normal, supongo. Finalmente llegamos al capítulo de psicofonías. Psicofonías captadas allí, algunas de ellas, las que vamos a exponer, y que creo que son un ejemplo evidente de esa actividad hasta donde una psicofonía se puede decir que sea indicativo de un fenómeno paranormal, obviamente. Pero vamos a escucharlas y vamos a emitirlas primero como son originalmente y luego debidamente tratadas. Olores. Esta psicofonía que se escucha a lo lejos una voz que dice, oye, vamos a escucharlo amplificado. La siguiente inclusión psicofónica, que lo que dice es la palabra hostia. ¿Cuánto lleva? ¿Contabilizado? Aunque ya tiene que estar más de 2 minutos de lo que has dicho. Pero, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué has dicho? Hostia. ¿Hostia? No, hostia. Mira, mira, mira, mira, otra vez. La siguiente inclusión psicofónica se escucha claramente como algo dice, dame. ¿No lo habéis tenido? Sí. La siguiente inclusión psicofónica es francamente difícil de oír y de entender. Particularmente la ponemos para ver si nuestros oyentes identifican lo que dice. En la siguiente psicofonía, nuestra compañera Isma, junto a Leo, pregunta, ¿podrías tocar este aparato? Y se escucha una voz que dice, vale, como una voz femenina. Escuchémosla. ¿Este aparato? ¿Podrías tocar este aparato? En la siguiente psicofonía, nuestro compañero Paco dice, el de la voz ronca. Y suena una voz que dice, tú. La voz ronca. La última inclusión que queremos añadir de esta investigación, que no es la única, ni este grupo de psicofonías son las únicas, sino que hay muchas más que estamos revisando, dice justamente antes de preguntar a nuestro compañero Paco, ¿cómo te llamas? Una voz que surge y dice, bueno. Eso previo a la pregunta de nuestro compañero. ¿Cómo te llamas? Es el resultado de esta investigación que hemos realizado en el barrio de Heliópolis con un piso en el que hay esa supuesta actividad paranormal que desde luego a nosotros en los medidores y en nuestros aparatos nos detectaban todo lo que eran valores que desde luego no eran normales e incluso la grabación de psicofonías, de orbes, todo ello puede ser un indicativo más los propios testimonios de las personas. Una primera investigación realizada en este lugar, en el que hay que decir que los aparatos, todos de tecnología reciente y de un grado de exactitud bastante alto, hecho por nuestro compañero Paco y nuestra compañera Inma, que hacen que la casa estuviera absolutamente plagada de detectores y que en todo momento estuviéramos informados de las variaciones de temperatura, sonidos extraños, diferentes elementos que podían alterar los detectores de presencia y que hacen que de alguna forma tengamos la constancia de que esos sucesos que nos han narrado, desde luego, no son una invención. Hay una parte que no figura en esta investigación, que es en la que interviene nuestro compañero Rafael de Alba. Nuevamente, él es el encargado de, sin saber nada de la casa, hacer un recorrido por ella y decir lo que veía. Pues todo lo que veía, sin habernoslo dicho los testigos, sin habernoslo contado, puesto que creían que era más privado, más confidencial, coincidía exactamente con los puntos calientes de la casa y con lo que esos testigos afirmaron haber visto posteriormente cuando escucharon todo lo que es esa visión, esa particular óptica que tiene nuestro médium Rafael de Alba. La investigación sigue y no duden que en Voces del Misterio se lo vamos a seguir contando. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Una vez más, Tessa me citó en privado. Dijo que yo ya estaba preparado para afrontar la realidad. En menos de una hora echó por tierra todas mis creencias. La única verdad era Lucifer. ¿Qué disparate? Dicho así, suena disparate. Pero Lucifer, el ángel caído, es un ser de Dios. No tiene nada que ver con el diablo. Son tonterías, solo forma parte de la mitología cristiana. Entonces puede que nuestro Dios también sea un mito, ¿verdad, Vicente? El centro de la teoría de Matthesan era que los dominios de Lucifer estaban en la tierra y aquí fue enviado al rebelarse. De alguna forma este es su reino. Sin embargo, ya ve, nuestro Dios posee una naturaleza diferente. Esa naturaleza la adquieren los hombres al morir y forman parte de un todo, y es entonces cuando debe adorarse, no aquí. Es una locura. Al fin y al cabo, todo es cuestión de creencias, y tan válidas son unas como otras. Pero bueno, ¿qué está diciendo? El caso es que, dicho por Matthesan, todo esto cobraba un sentido. Ese hombre nos tenía como hipnotizados, se creía el profeta de Lucifer. Y ahí tenéis sus evangelios. Su cometido era fundar una nueva iglesia donde se rindiera culto al verdadero Dios de la tierra. Y esta noche tenemos el gusto de hablar con Javier Corzo, que, aunque ingeniero de profesión, Javier Corzo Sánchez es un estudioso de temas de historia, en especial los que tienen un enigma aparejado con ellos. Tiene diferentes trabajos. Uno ha sido el tema del que vamos a hablar hoy, la Sevilla de Miguel Mañara y el origen, por supuesto, de la masonería. Y también estuvimos hablando ya, en este caso, con el otro Corzo, con su hijo, estuvimos hablando de la identidad de Fulcanelli, de René Le Chateau, y en cierta forma, pues ellos nos han venido un poco a ilustrar en un terreno en el que, desde luego, el desconocimiento es amplio y precisamente vienen a arrojar luz sobre todo ello. Javier Corzo, que es sevillano, cursa ingeniería química en la ciudad, y aunque, bueno, toda su actividad profesional se ha desarrollado en el campo industrial, desde muy joven le han gustado todos estos temas de los misterios históricos y de las ciencias ocultas, enfoques que ha visto en diferentes trabajos, como por ejemplo en su obra de 2010, La enigmática firma de Colón, y luego otros muchos trabajos que evidentemente son de lo más recomendable, como pudiera ser ese de René Le Chateau, del que hablaba antes, y La salida del laberinto, La identidad de Fulcanelli, de la que estuvimos hablando ya hace unas semanas, El judío llamado Cristóbal Colón, o La Sevilla de Mañara y el origen de la masonería. Precisamente de este último tema vamos a hablar, y de este último tema vamos a desarrollar todo lo que va a ser la entrevista con nuestro invitado. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, Manuel. Ante pues, todo, encantado de estar con vosotros y de hablar de los misterios de Sevilla, que tiene muchos. Un placer siempre tenerte. Ya fue un placer entrevistar a tu hijo sobre la identidad de Fulcanelli, pero indudablemente tenerte aquí esta noche, créeme que es un auténtico privilegio y un placer, y además para hablar de un tema que es muy desconocido, Javier, como es la masonería en el Hospital de la Caridad y también esa relación que guardó con Miguel Mañara. En torno a todo ello, si quiere, vamos a desarrollar un poco la historia y nos vamos a saber la antigüedad real del hospital en sí, del hospital y de la hermandad, principalmente de la Hermandad de la Caridad. Sí, sí. Pues la Hermandad de la Caridad efectivamente es muy conocida en Sevilla, pero también una gran desconocida, ¿no? Entonces sus orígenes pues se remontan a mediados del siglo XVI y, bueno, se dedicaba a lo que siempre, digamos, históricamente fue su función caritativa, que era de sepultar a cadáveres que no se reclamaban, que en Sevilla en aquellos tiempos, con las epidemias que había, con el tráfico marítimo de gente de todo tipo, pues eran bastantes, ¿no? O sea que no, y ahí pues ellos se dedicaban a eso, ¿no? Entonces, en el 1662, ya, pues Miguel Mañara hace su aparición, se hace hermano de aquella institución y tuvo un ascenso meteórico porque al año siguiente pues ya es hermano mayor, ¿eh? Entonces, pues este Miguel de Mañara, ¿quién era? Pues era un hombre conocidísimo en Sevilla porque era hijo de un mercader con América, riquísimo, de los más ricos de su época a nivel nacional, y bueno, pues se dedicó en cuerpo y alma a lo que era la Hermandad de la Caridad. Este hombre pues había enviudado, no tenía hijos, y entonces pues su ocupación pues fue esta, efectivamente, buscarse en lo que es la institución del Hospital de la Caridad y remozarlo y agrandarlo, en fin, una serie de actividades de todo tipo, ¿no? No obstante, Javier, Miguel Mañara experimenta un cambio en su vida, porque él al principio, de ser una especie de funcionario que controlaba todas las mercancías que entraban en Sevilla y que tenía una vida un tanto disoluta, tiene una experiencia determinada, cambia radicalmente su vida y es el que le da sentido realmente a la Hermandad de la Caridad. Efectivamente, sí, efectivamente. Entonces, este hombre, pues, bueno, será identificado muchas veces con el famoso Don Juan Tenorio, ¿no? Incluso aquellos versos de, me parece que era de un Machado, no sé si Manuel Machado, ni un Bradomín y un Mañara he sido, No, los versos no son exactamente así, ¿no? Pero se identifican con un tío calavera, juerguista, sí. Y que le gustaba pues los amoríos y demás, ¿no? Ni un Bradomín ni un Don Juan a lo Miguel de Mañara, que era lo que decía el bueno de Antonio Machado, y que desde luego ponía muy en consonancia lo que era este señor, ¿no? Que también es verdad que la Hermandad de la Caridad en la época no tenía el valor ni tenía el sentido de orden caritativa que tenía hasta ese momento. Es decir, Miguel Mañara se da cuenta que más que una orden de auxilio al que menos tenía, sobre todo porque moría la gente en la calle y no había quien se hiciera cargo de ellos o quien le diera un plato de comida a quien menos necesitaba. Quizá por ahí también orienta a esa caridad de la que hace gala su nombre. Es por lo que él orienta los pasos de la orden e incluso modifica pues todo lo que eran las reglas de la misma. Sí, efectivamente. Mañara, pues, prácticamente que él no fue el fundador en sí, porque cuando él entró en la hermandad, pues ya estaba instituida, pero se le reconoce como su auténtico fundador, porque hizo de todo, redactó reglas nuevas y bueno, lo que hoy es más conocido y que perdura más evidentemente, que es la construcción de todo lo que es la iglesia y las instalaciones de lo que es las instalaciones de caridad, el hospital de la caridad, el hospital como se llama, ¿no? Entonces, pues bueno, él hizo un montón de obras, dedicó todo su dinero, que era mucho, y más que consiguió de los restos de los hermanos, que fue atrayendo poco a poco lo mejor de la nobleza de de Sevilla, y bueno, pues construyó, reconstruyó totalmente la iglesia. La iglesia, pues ya vemos, ya me, supongo que casi todo el mundo la habrá visitado. La iglesia, pues le afectaban mucho las inundaciones del Guadalquivir, pues bueno, pues la levantó cosa de metro y medio, que si entramos en la iglesia desde la calle, pues veremos que está elevada, pues hay que ir por una escalera de piedra hasta cosa de metro y medio hasta entrar en lo que es la iglesia, ¿no? Y bueno, y dentro, pues ya ahora lo veremos, hablaremos de eso, se dedicó a darle una sistemática iconográfica, contratando a los mejores artistas que había en Sevilla, a Murillo, a Valdés Leal, a Pedro Roldán, ahí que prácticamente pues cubrió la iglesia de obras de arte, ¿no? Prácticamente como está ahora, ¿no? Porque actualmente es una de las características de lo que es el hospital. Afortunadamente apenas ha cambiado desde los tiempos de Mañara. O sea, tú entras en la iglesia y prácticamente lo que se contempla es casi lo mismo que se contemplaba en la época de Mañara. Ha cambiado muy poco. Entonces, Mañara, que además se encargó de esas obras, porque el hospital, además, el hospital venía de tiempos ya pasados, y el hospital evidentemente se encontraba en muy malas condiciones, ¿verdad? Efectivamente, sí, en malas condiciones, hombre, pues por todos los sentidos, porque tenía menos hermanos, menos contribución económica, y efectivamente las instalaciones pues eran muy precarias y podía asistir a muy poca gente, ¿no? Entonces, pues Mañara, pues ensanchó enormemente eso, consiguió que le dieran una gran parte de las antiguas tarazanas, donde está ahora mismo enclavado la parte, digamos, más extensa, lo que es el hospital, lo que es propiamente el hospital, que son las estancias de los enfermos. Hoy día está eso dedicado a personas ancianas, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, pues para personas ancianas, eso es, digamos, lo que se ha convertido más, ¿no? Pero no olvida su antigua institución, ¿no? Antigua institución que además, bueno, pues nos encontramos que sigue teniendo una vigencia, evidentemente, en esta ciudad, sigue teniendo una importancia que además es bastante, bastante alta. Y a nadie le cabe duda que la Hermandad de la Caridad, bueno, pues tiene esa presencia tan importante en lo que es la ciudad. Hablamos, si te parece, de lo que es la exaltación de la cruz. ¿Qué representa? ¿Qué importancia tiene en la hermandad la exaltación de la cruz, Javier? Bueno, la exaltación de la cruz es un lienzo de Valdés Leal que, diríamos, es el primero que uno se encuentra, pero no se lo encuentra, porque especialmente está, si tú entras desde la calle a la iglesia, pues está a la espalda y arriba. Es decir, está en lo que se llama el lado del coro. O sea que las personas que entraban, las personas de la calle que podían entrar a misa o algo así, no lo veían nunca, porque en la parte delantera de la iglesia pues está reservada para los hermanos. Entonces solamente serían los hermanos, cuando se volvieran después de la misa, lo que podían ver ese cuadro gigantesco que está arriba. Bueno, es el cuadro, entre otras características, pues es el cuadro quizás más grande que hay en Sevilla. Mide nada menos que 10 metros de largo. Es enorme. Entonces, representa la entrega de la cruz de Jesucristo que había recuperado el emperador Heraclio de los musulmanes. Aún no se puede decir que eran islamistas, porque el Islam estaba prácticamente empezando, no se había desarrollado todavía, pero bueno, Heraclio conquista el cuadro, o sea, conquista la cruz, las que se supone que era la cruz auténtica, y la lleva a Jerusalén. Bien. Y entonces eso es lo que representa el cuadro, un cuadro enorme, como te digo, ¿no? Entonces, desgraciadamente el cuadro de Valdés Leal pues no ha merecido todo el estudio que merece, No ha merecido el estudio que se de, que debería haber tenido. Porque incluso los más especialistas, como Valdivieso o como otros, pues no le dan tanta importancia, no lo estudian demasiado. Algunos incluso dicen que no tiene mucho valor. Y sin embargo, el cuadro, no solamente el más grande que hay en la iglesia y el más grande que hay en Sevilla, creo yo, ¿no? Sino que además representa la festividad mayor de la hermandad. Cosa que es un poco curiosa, dice, bueno, porque ahí en realidad no se representa un acto de caridad ni nada, se representa pues nada, pues la entrada de Heraclio en Jerusalén, ¿no? Y eso es un primer enigma, decir, bueno, ¿y por qué fue la principal, y sigue siendo la festividad mayor de la hermandad, la devolución de la Santa Cruz? Bien, con todo ese cuadro, si lo vemos con detalle, pues veremos cosas muy extrañas. En primer lugar, lo que se llama, digamos, mucho anacronismo, en el sentido de que, aunque es un cuadro, sea tú, el acto, digamos, el hecho histórico, lo tenemos que situar en el año 630. Y sin embargo, allí encontramos gente vestida a usanza de la época de Mañara. Vemos cosas extrañas, como por ejemplo uno de los clérigos pues lleva unos anteojos, cosa que los anteojos no se inventaron hasta 1200 por ahí. Vemos un jesuita, que tú sabes que los jesuitas no se instituyó los jesuitas hasta 1500 y algo. Pues vemos un jesuita arrodillado. En fin, vemos unas cosas muy muy extrañas que no tienen nada que ver de lo que se llaman anacronismo, ¿no? Pero si lo observamos con más detalle, pues vemos que ese anacronismo están hechos intencionadamente y para atraernos la intención de algo que no esperábamos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se nos representa es la cruz tan enorme que hay en medio. Pues esa cruz, que tiene está en una inclinación muy rara, una inclinación muy forzada, pues resulta que la división del tronco vertical con los brazos de la cruz, pues está a una división exacta de lo que se conoce como el número de oro. Es decir, una división entre 0,32 y 0,68, que es lo que la relación de número de oro. Y ese número de oro es un número simbólico, pero que también es muy utilizado en construcciones, digamos, matemáticas, porque resulta que de ese número pues se deriva, por ejemplo, el trazado de lo que es la famosa estrella flamígera de los masones, la estrella de cinco puntas, que es una estrella muy característica y que hoy día pues perdura en muchísimas, con decir, no sé, la gran mayoría de banderas. Las banderas de cinco puntas pues vienen traídas de costumbres masónicas, la inmensa mayoría. Es una estrella característica, le llaman la estrella flamígera, ¿no? Y entonces esta estrella regular está construida precisamente con el número de oro. Bien, pues eso por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Después vemos el clérigo que he tenido de los anteojos, que eso normalmente en los cuadros antiguos, si vemos una persona que lleva anteojos de una manera un poco inesperada, o cosas como una lechuza, o un gato negro, o cosas así, eso significa normalmente la intención del pintor o del que ordenó el cuadro, es que observemos con atención, porque todo eso significa que hay que tener una vista muy aguda. La lechuza ve en la oscuridad, el gato negro puede ver también, bueno, el gato negro o el que sea, ¿no? Pero normalmente el gato negro se representa más, también ve en la oscuridad, y todo eso son símbolos de que debemos mirar con atención el cuadro. Y en efecto, entonces, siguiendo con el cuadro, vemos también que el jesuita, por ejemplo, que está arrodillado, pues tiene su mano, eso habría que, claro, es muy difícil verlo a la distancia natural, ¿no?, de uno que entra en la iglesia, pero vamos, hay multitud de fotografías en las que se puede comprobar. Pues de su mano, si trazamos tres líneas, el fondo de la de lo que es el cuadro, pues tiene, se representa a Minerva, en lo alto, en el cielo, se representa una figura con llevando una hostia luminosa, y también está el propio Heraclio, que es el que está intentando entrar en Jerusalén, ¿no? Bueno, pues el jesuita ese, con su mano traza una línea, tres líneas, mejor dicho, a las cabezas respectivas de esas tres figuras, y esas tres figuras están distanciadas justamente, en total, todo el arco es 36 grados, que es precisamente los mismos grados de la estrella amazónica, y son de donde tuvo origen los famosos 33 grados de la masonería, los escalones de la masonería. Sí, efectivamente, que son los tres divisiones esas fundamentales, el del inicio, de la cabeza de Heraclio, el de Minerva y el de la figura esa que lleva una hostia luminosa, pues le quita esos 36 grados, esas tres figuras, y son los 33 grados de ascensión de la masonería escocesa. Entonces, después ve unas cosas también un poco particulares, es decir, la cara de Heraclio es prácticamente la misma cara que la de Mañara, porque el cuadro, como digo, de Valdés Leal, pues Valdés Leal hizo otros retratos a Miguel de Mañara, y tenemos otra figura, otra cara de Miguel de Mañara, y la cara de Miguel de Mañara y de Heraclio es exactamente igual. Entonces, si nos fijamos un poco en otros muchos detalles, que bueno, algunos podremos ir diciendo, pues vemos que eso parece más bien la recepción de alguien a una sociedad. Es decir, aquí aparece el patriarca Zacarías, que era digamos, la autoridad eclesiástica en Jerusalén, que viene a recibir a Heraclio, con un séquito de traentes, los cuales está el clérigo que te digo, de los anteojos y demás, ¿no? Y, bueno, pues eso parece que es la recepción de un aprendiz en una logia masónica. Exactamente igual. El aprendiz encima, pues se le está descalzando del pie izquierdo, como está establecido en el rito de entrada del aprendiz, se le pisa encima de una piedra que sobresale en el camino, que no tiene ahí no tiene nada que ver en principio esa piedra, que es la famosa piedra bruta, y un momentito, y la piedra bruta, y además dentro de todo esto, dentro de todo lo que estamos hablando, Javier, lo que también nos encontramos dentro de lo que es estos cuadros, ¿verdad?, que vienen a disimular o vienen a representar de una forma disimulada esa ceremonia de admisión de un aprendiz en la logia. También lo que nos encontramos es el gnomon pitagórico, la escuadra, el compás, el aprendiz que se descalza, se le quita todo objeto de metal, se le da su piedra bruta. Eso que es masonería pura y dura, ¿verdad? Sí, eso es una copia perfecta de la ceremonia de recepción del aprendiz, que se está digamos reglado que se le quite todo el metal que puede llevar encima, y normalmente eso es algo que viene de los tiempos en que los hombres pues tenían su armadura, y entonces pues una de los requerimientos era ese. Y ahí aparece, la armadura de Heraclio está en el suelo, nos la enseña uno de sus sirvientes, que además mira al espectador, como señalando todo lo que le ha quitado la armadura, y efectivamente se le descalza del pie izquierdo, está el ángel está sobre la piedra bruta. Y otra cosa curiosa, por ejemplo, en lo que se representa en el castillo de Jerusalén, pues ondea la bandera de los templarios. Fíjate tú, los templarios se fundaron en 1100 y algo. Pues ahí en el 630, pues pone, Valdés Leal pone la bandera de los templarios. Cosa rarísima. Bandera de los templarios, que además, aunque era esa época, lo que sí es cierto es que los templarios sí estuvieron muy ligados en Sevilla, también al hospital de, a la propia, al propio hospital de la Caridad y a la propia hermandad. Lo digo básicamente porque cuando uno entra allí puede leer el lema templario en uno de los arcos, por ejemplo. Efectivamente, el lema templario está en el arco principal, en el arco de entrada a lo que es propiamente la iglesia, ¿no? Exactamente. Sí, porque los templarios, cuando la orden se anuló, pues se refugiaron en otras órdenes religiosas, ya fuera de Francia, se refugiaron en otras órdenes religiosas, incluso fundaron otras nuevas, como en Portugal fue la Orden de Cristo, muy famosa porque fue la que patrocinó todos los descubrimientos portugueses de lo que es Sudáfrica, toda la aquella historia hasta llegar a la India, y también los viajes que después se hicieron a Brasil y demás, ¿no? Pues eso fue la Orden de Cristo. Y en España fue la Orden de Calatrava los primeros que los acogió. Y Miguel Mañara precisamente pertenecía a la Orden de Calatrava. Eso también es otra coincidencia. Un poco raro, siempre presumió mucho de que era de la Orden de Calatrava. Y efectivamente, los templarios en realidad, pues pertenecían, en España pertenecieron inicialmente a la Orden de Calatrava. Después se fundó la Orden de Santiago para recoger una serie de bienes de los templarios en España, pero la orden inicial fue la Orden de Calatrava. Y la misma Orden de Cristo que te menciono antes, pues tiene la misma, está copiado de la Orden de Calatrava, y la Orden de Calatrava era como una especie de matriz de la Orden de Cristo. O sea que decir Calatrava en esos primeros momentos era decir la Orden de los Templarios, ¿sabes? Seguimos avanzando, si te parece, Javier, por esta historia apasionante que nos estás contando, y evidentemente nos vamos a parar ahora también en los cuadros que tenemos en este lugar, por ejemplo, los cuadros de las postrimerías, con, bueno, también ese relato de Mañara de la calle Ataúd, que antes yo esbozaba algo y que fue el que le cambia la vida. Sí, efectivamente. Pues eso tiene una relación pues muy particular con el relato de Mañara. Mañara decía, él mismo propagó esa leyenda, que como que cuanto menos es muy extraña, ¿no? De que un día, yendo de juerga por Sevilla con un criado suyo, en la calle del Ataúd, que es una calle que existía realmente, es la calle que está al final de lo que hoy es la calle Agua, y ya hoy no existe, pero era una callecita que llevaba desde el final de la calle Agua hasta lo que son los Venerables, Bueno, pues en esa calle pues Mañara se encuentra con una comitiva que era un entierro, Entonces Mañara le pregunta a los que lo llevan que quién era el difunto, y le contestan que era Miguel Mañara, o sea, él mismo, Entonces él se sorprende mucho y de repente siente un golpe, como que es derribado a tierra, como que pierde, digo, lo que es la visión, y verdaderamente él piensa que está muerto en ese momento, ¿no? Y ya cuando despierta, cuando se recupera de esa conmoción, pues él piensa que ya se ha transformado, que es otro hombre, que ya es como si hubiera resucitado una nueva vida, Entonces eso representa muy bien lo que es la ceremonia de iniciación de la masonería, que está bastante descrita en los dos cuadros de la postrimería, En uno de ellos, en el Ictus Oculi, pues vemos apaga la luz de un manotazo. Algunos que han comentado el cuadro dice posa suavemente, no posa suavemente, posa de un manotazo para dar a entender de que es un apagón instantáneo. Incluso se ve las gotas de cera saliendo disparadas del manotazo que da la muerte sobre sobre el sigilo, ¿no? Y al mismo tiempo que eso se le hace, digamos, esa prueba se le hace al aprendiz que va a entrar en la comunidad masónica. Y cuando se le hace caer a tierra, se le hace ver su propia ataúd y se le susurra al oído Sic transit lori mundi, que es, como ves, prácticamente igual al lema del otro cuadro de la postrimería, el finis gloria mundi. Entonces, pues, tenemos no solamente, digamos, esa tradición, sino tenemos unos relatos muy muy concretos de un masón de 1700 y algo, que se llamaba Nicolás Bonneville, que describe precisamente ese rito. Y ese rito, tal como lo describe Bonneville, que yo lo recupero en mi libro y pongo ahí todos los detalles, pues es prácticamente los dos cuadros de la postrimería. Cuadros de la postrimería que además, bueno, nos vienen a decir muy a las claras, también en esos dos cuadros de Valdés Leal, cómo reproducen todo lo que es ese rito de la iniciación incluso, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el cadáver que se muestra, por ejemplo, en Fini Gloria Mundo y Javier? Bueno, ahí se muestran varios cadáveres, dos en primer término. Uno claramente es parece un obispo, tiene su mitre y demás, y el otro siempre se ha dicho que era el propio Miguel de Mañara, que se hizo reproducir ahí. Y vemos efectivamente de que es un hombre, es un noble, que lleva una túnica blanca sobre la que hay, en el brazo de izquierdo, hay una cruz roja, la cruz roja de los Calatrava. Y muchas veces se ha dicho que ese era precisamente Miguel de Mañara y que se quiso reproducir ahí. Pero ahí hay una cosa curiosísima del relato del masón Bonneville, un masón iniciado en Londres, de que él decía que la ceremonia principal que se llevaba en su logia era la veneración de un cadáver con una túnica cuyo brazo izquierdo tenía una cruz roja. Dice, y ese cadáver, en su relato dice, ese cadáver existe todavía. El Bonneville está escribiendo eso en el año 1780, por ahí. Dice, ese cadáver existe todavía y se puede contemplar en un sitio que nadie te espera. Y efectivamente, eso parece que está donde nadie se podía esperar algo masónico, es precisamente en un sitio como Sevilla, ¿no? Es tan archicatólico y demás, ¿no? Y ahí está, el cadáver de Mañara con la cruz roja sobre el brazo izquierdo, y tal como decía el relato de Bonneville, de que aún se podía contemplar. Es curioso, cuando estamos hoy hablando con Javier Corzo de todo lo que es la masonería y ese hospital o esa hermandad de la caridad de la que hablamos, porque también nos vamos a encontrar con algo que es la representación reiterada de las virtudes, en este caso teologales, casi inexistentes en las iglesias, pero que son muy representadas en las logias e incluso en los mandiles de los masones. Efectivamente. Las virtudes teologales, la virtud teologal es una cosa que viene, digamos, en la... dichas y descritas desde San Pablo, nada menos, ¿no? Me parece que es una de sus epístolas a los Corintios, las tres virtudes teologales. Pero en la iglesia se representa muy poco, casi nada. Yo en concreto en Sevilla no la he visto nunca, salvo en la Iglesia de la Caridad, y fuera pues tampoco, es una cosa que prácticamente no se representa, no es una figura que sea muy recurrida en las iglesias, ¿no? Y sin embargo en la Iglesia de la Caridad se representan en los azulejos de la entrada, si uno lo ve desde fuera pues están las tres virtudes teologales. Después, cuando uno entra a la iglesia, pues están también las tres virtudes teologales en el famoso retablo, famoso o riquísimo retablo de principal. Ahí están las tres virtudes, en tallas de Pedro Roldán. Y después, en los patios de la Iglesia de la Caridad, vemos un patio, uno de los pequeños patios. Está la fe y en otra está la caridad. Dice, la esperanza, bueno, pues la esperanza, eso fue una de las cosas que se pusieron ya incluso después de la muerte de Mañara, y la esperanza pues no está en ninguna parte, pero yo creo que estaba destinada para un tercer patio, que existe el tercer patio ese, pero que no se puso porque ya murió Miguel Mañara, y entonces pues bueno, pues esa idea que claramente que tenía que completarla con esta, o sea que la imagen de las virtudes está ahí representada no una vez, sino nada menos que tres veces. Y como te digo, vamos, como tú mismo has dicho, pues es algo muy frecuente en lo que son las logias masónicas, incluso en los mandiles, pues están representadas las tres virtudes teologales, están representadas los mandiles de masones muchísimas veces. O sea, es una cosa también bastante característica y bastante sugerente de esa relación que había. Seguimos caminando, por tanto, por todo lo que estamos hablando hoy de la masonería en el Hospital de la Caridad, y también vamos a hacer parada en el entierro de Cristo, que reproduce en realidad el entierro de Irán, el fundador legendario de la masonería. ¿Cómo es esto, Javier? Bueno, pues efectivamente, si vemos el cuadro, vamos, el cuadro no es un cuadro, es una escultura, una talla que es el retablo principal, ahí es figura el entierro de Cristo. Bueno, pues en principio nada sorprendente, porque de las obras de caridad, pues enterrar a los muertos pues es la principal obra de caridad, que se supone que era el deber de los hermanos, ¿no? Bien, pues ahí, si lo comparamos con otras representaciones del entierro de Cristo, vemos una cosa un poquito extraña, de que hay muchísimas figuras, ¿eh? En los entierros de Cristo normalmente hay tres o cuatro figuras, aparte del propio Cristo, o cinco, pero aquí vemos, aparte de Cristo, vemos nada menos que nueve figuras. Y nueve figuras un poco, digamos, apelotonadas, porque están de tal manera que es difícil descubrir las nueve. No se trata de decir, bueno, pues es que como era, había mucho espacio, pues pusieron más, ¿no? Están ahí apegotonadas porque no había apenas espacio. Y pone exactamente nueve figuras. Y después, en el fondo, donde se representan que los sayones están quitando de la cruz, de las cruces, ya han quitado a Jesús, se supone, y están quitando a los dos ladrones que lo acompañaban uno y otro lado, pues hay tres sayones, ¿no? Entonces, también hay una cosa un poquito rara, que es una especie de árbol, que eso no está mucho o nunca en las reproducciones de lo que es el Gólgota, ¿no? Que era un monte pelado y que ahí no había vegetación ninguna. Bueno, pues ahí hay un árbol un poco raro. Y entonces, lo que se ve allí, en realidad, es una reproducción de la leyenda de Irán. La leyenda de Irán, Irán fue el constructor del Templo de Salomón, y según los masones era su auténtico fundador, el fundador de la masonería, porque la masonería y lo que es la arquitectura está muy relacionado. El término masón, pues tú sabes que representa, que significa albañil, ¿eh? Entonces, la leyenda de Irán es que estaba él, que era constructor del templo de Salomón, pues tenía una serie de operarios a su cargo, y él lo tenía dividido en tres categorías, ¿bien? Entonces, de las tres categorías tenían tres salarios distintos, y el que más fueran, digamos, los hermanos, me parece que era, y después había otros dos inferiores. Entonces, tres personas, tres operarios, de los que no estaban en la primera fila, digamos, pues lo esperaron un día en el templo y les hicieron, eso les pagaba a cada uno, les daba a cada uno una palabra secreta, digamos, y de acuerdo con esa palabra secreta, que era como reclamaban su salario cada uno. Entonces, pues, esperaron un día a Irán, esos tres que estaban descontentos, y le forzaron a que le dijeran la palabra secreta. Como Irán no quiso, pues le golpearon hasta matarlo. Lo enterraron de mala manera, digamos, de una manera rápida, para disimular su crimen, y encima plantaron un árbol de acacia. Bien, entonces después, al día siguiente, el rey Salomón, como vio que no llegaba a Irán, pues mandó a buscar a nueve de sus primeros, digamos, operarios. Y esos nueve operarios, pues efectivamente lo encontraron, vieron la rama de acacia, que sospecharon porque parecía una cosa recién plantada, con la tierra removida, y efectivamente ahí debajo encontraron el cadáver de Irán, al que le dieron sus honores y demás, ¿no? Y total, que eso es, la leyenda de Irán está totalmente representada en el cuadro del entierro de Cristo, que es con todos los detalles. Entonces, pues eso, digamos, era el broche final de lo que era la significación real de lo que era la hermandad. Y finalmente, Javier, cuando hablamos de todo lo que es el Hospital de la Caridad, de la Hermandad, ¿hay una pervivencia actual de esta como una asociación secreta o como una asociación discreta? Bueno, yo creo que en realidad deberíamos decir que es una asociación discreta, ¿eh? Yo he estado allí en el hospital intentando investigar en los archivos, pero son archivos un poco totalmente incompletos, que no vienen todos los hermanos que estaban, ni mucho menos, que vienen, dice, a mí me dijeron, dice, bueno, es que los hermanos cuando mueren, algunos dan, digamos, dan noticias, los escribimos aquí como muertos y otros no, entonces no están todos. Bueno, pues no, pero el caso es que son archivos muy incompletos y no sé, que no se haya ni... La inmensa mayoría de los que pertenecieron ahí no los encontramos, ¿no? Entonces, pues, ahí perteneció, ahí como ya no sé exactamente lo que hablaste, digamos, sobre Fulcanelli, pero ahí sí perteneció el famoso Fulcanelli. Fulcanelli perteneció a la Hermandad de la Caridad. Fulcanelli fue un hombre que vivió en Sevilla bastante tiempo y uno de los de su tema es que perteneció a la Hermandad de la Caridad y fue enterrado según el rito de la Hermandad de la Caridad. Pues entonces la pregunta es, ¿pervive todavía, digamos, ese fondo masónico en la actual hermandad? Pues no se puede asegurar, eso seguramente solamente lo sabrán algunos de los componentes, de los primeros componentes que hay allí, ¿no? Es lo que podrían decirlo. Y una de las cosas, digamos, que era preceptiva era el secreto que incluso está en uno de los últimos cuadros de Valdés Leal también, un cuadro que está en el cabildo de la hermandad, que se ve a Mañara, digamos, bueno, pues o predicando o diciéndole algo al resto de los hermanos, y hay un niño en ese cuadro, en la parte baja, que hace el gesto de silencio llevándose el dedo a los labios para imponer silencio a los que están viendo el cuadro, no al resto de la sala, que solamente se va mañana, silencio a los que estamos viendo el cuadro para imponer silencio, ¿eh? Y eso es, parece claramente, pues un recuerdo del secreto que estaba obligado a guardar todos los masones. Es en suma, Javier, para finalizar, la historia que hoy nos has querido traer y que indudablemente, bueno, pues nos deja sorprendido porque hay mucho más de lo que aparentemente vemos, hay mucho más de lo que aparentemente se dice, e indudablemente, bueno, pues nos encontramos que el Hospital de la Caridad tiene muchísimos secretos. Hoy tú nos has contado alguno. Para saber más de ello, pues evidentemente podemos consultar tu obra La Sevilla de Mañara y el origen de la masonería, que es una investigación fantástica que ha realizado Javier Corzo y del que hoy pues ha tenido la gentileza de hablarnos con suma extensión y con evidentemente una gran paciencia. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, y te emplazo a una nueva cita, porque al fin y al cabo nos hemos quedado con ganas de más. Bueno, pues yo espero que efectivamente que la gente que nos haya escuchado pues tenga por lo menos la intriga de ver y de comparar in situ pues la verdad de todo lo que hemos dicho, y que vaya descubriendo también una serie de otros misterios que no hemos podido hablar porque eso es muy extenso. Yo en mi libro pues prácticamente le hago una revisión a todo lo que son los cuadros de la catedral, ¿no? Que todos tienen un significado bastante claro, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Cristo arrodillado, que es una representación bastante fiel de uno de los ritos de la hermandad, ¿no? De que al aprendiz se le ata una cuerda al cuello y se la ata para que preste su juramento de rodillas. En fin, tenemos una serie de cosas, todas muy significativas. Pero lo más curioso, quizás, es que la Hermandad de la Caridad representaría entonces la primera manifestación de la masonería en el mundo, porque la masonería teóricamente se inicia en 1714, con lo que se llaman las constituciones de Anderson. Se supone que desde entonces pues ya arranca la masonería, ¿no? Pero esto vemos, fíjate, el Hospital de la Caridad, pues estamos hablando de 1670 y tanto, muere Mañara, y ya estaba prácticamente hecho todo, pues estamos hablando de 50 años antes, ¿no? O sea que es la primera manifestación de todos los ritos masónicos, la primera manifestación que hay en el mundo. O sea que es algo verdaderamente llamativo. Pues Javier, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu programa, en Voces del Misterio, y te espero en una próxima cita. Muchísimas gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio. Un programa que ha tenido dos contenidos básicos. Esa investigación realizada con el equipo de Voces del Misterio en Heliópolis, junto a Antonio y junto a Marta. Y esta segunda parte en la que hemos hablado con Javier Corzo de lo que es el Hospital de la Caridad y todos sus secretos y misterios. Si quieren seguir acompañando a Voces del Misterio, recuerden que tienen un kiosco digital, un kiosco virtual, tanto en iVoox, como en Spotify, como en YouTube, como en iReason, como en iTunes, y que nos puede seguir escuchando y rescatando todos los audios que quiera de esa biblioteca virtual, de ese kiosco virtual. Igualmente en la redifusión en esta misma casa, en Sevilla Fútbol Club Radio. Y de cualquier forma, el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, y también en nuestra redifusión. Será hasta la próxima semana. Y no olviden seguir en la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Sean felices.